ahora soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Pa' cuando tú quieras soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Yo sé que tú estás sintiendo que pronto lo sustituyo. Baby, solo es cuestión de tiempo. Yo sé que tu corazón no es suyo. De segundo y de una conectamos. Fue casi todo perfecto, excepto por alguien que mejor ni nombramos. Tu boca me llamó la atención. Lo rico que bailamos esa canción, causándome en el cuerpo esta sensación. Soy tuyo, soy tuyo.